se pientan solo los tambangos al bailongo. Corta la lata, me cansas con tu rezongo, que ya las minas se apretaron el mondongo y este fulano se propone debutar. Me puse el jefe y la corbata en los Picasso, une la mesa y me ensarté con un bagallo, con la cortina salvadora de boleros. Un hasta luego ha sido un gusto para usted, pero no chisto, por eso insisto, porque la noche tiene color, porque la luna baila en la bruma y en cada guiño hay juega el amor. Pero no chisto, por eso insisto, porque la noche es de los dos, porque está en juego nuestro destino y hoy adivino en tu voz. Esa emoción es la milonga, sí, sí, señor. Se clavan todas las pestañas en mis ojos, te cabeceo solo vos, pues sos mi antojo. Es la milonga que nos une poco a poco y nos embriaga como un sueño rodador. Ya somos dulce remolino de siluetas y una baldosa es ese daño de piruetas, que se demore la cortina inoportuna y que la luna se acurruque con tu voz. Pero no chisto, por eso insisto, porque la noche tiene color, porque la luna baila en la bruma y en cada guiño hay juega el amor. Pero no chisto, por eso insisto, porque la noche es de los dos, porque está en juego nuestro destino y hoy adivino en tu voz. Esa emoción es la milonga, sí, sí, señor.